Seguimos divirtiéndonos acá en Dodango. La pasamos lindo porque obviamente los temas los tenemos que tocar con la seriedad que corresponde, la base, el argumento, el sustento que corresponde, pero obviamente también de forma amena. Y bueno, nos quedan poquitos minutos, pero como siempre nos pasamos y vamos a ir al tema del huerteando. ¿Qué hiciste esta semana en la huerta? Bueno, esta semana hicimos algunos trasplantes más de todo lo que es la parte de invierno. Sacamos algunas habas que estaban, las teníamos todas juntas, las vamos poniendo en surco, dentro de un bancal, que sería una zona donde no se pisa, de un metro aproximadamente y un largo variable. Esa zona nos sirve para poder cultivar y no la transitamos para que no se apelmase y que todo lo el trabajo que hacen las lombrices para nosotros, todos los túneles, la aireación que tiene el suelo no se compacte. Recordemos que Martín Aránguiz es quien tiene a cargo el huerteando en La Rufinita, una huerta comunitaria, que pueden participar libremente. ¿Y qué días estás ahí? Miércoles, sábados y domingo a las 14, de 14 a 18, 18:30, hasta que se hace de noche, digamos, para decirlo más sencillamente. Ahora de 14 hasta que se hace más de noche. Largos los días. Sí, así que después cambiaremos el horario. Cuando venga un poco más calor. Vos sabés que te quería decir algo interesante acerca de esto del aniversario, que estamos poniendo fichas y que queremos hacer algo lindo. Y algo hablamos el otro día. ¿Querés que les contemos? Sí, contá. ¿Qué souvenirs vamos a armar? ¿Qué souvenirs? Uy, cierto, estuvimos hablando de los souvenirs. Una integración entre Nendodango. Nendodango va a participar con los souvenirs, va a repartir las bolitas de arcilla con semillas. Vamos a ver semillas de qué le ponemos. Pues. Vamos a ver. Leguminosas llevan sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las leguminosas retienen el hidrógeno el nitrógeno del aire. Y lo bajan y lo meten en la raíz. Con lo cual, por más que no las consumamos, encima las consumimos porque son riquísimas, las arvejas, las habas, los porotos, todo eso produce entonces un enriquecimiento del suelo a pesar de que no las comamos. Es bueno, claro, plantar leguminosas. Así que bueno, vamos a preparar, los souvenirs van a ser bolitas de arcilla para ir sembrando conciencia con esas semillas. No, eso lo hacemos acá. Uh-huh. Es así, vamos a poner semillas verdaderas y sí, que la gente las pueda ir tirando. Para que lo puedan tirar. Claro, cierto. Y qué sé yo, por ahí la tiran en un rincón y después a los 60 días se comen una ensalada, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Y lo que te decía, dárselo a un chico. Esas cosas que aprendemos de pibes y que nos quedan. Yo hacía que huerta pibito, de pibes. Vos sí, hacías huerta, sí, de pibes. Sí, sí, a mí siempre el bicherío así, andar así en la naturaleza, jugando con tierra. Por eso a veces me preocupa que el que no juega con tierra, ¿viste? Los chicos que no juegan con tierra, que después terminan siendo los grandes estos que nos tenemos que fumar en alguna gestión de gobierno, ¿no? Porque no agarran una, le falta sensibilidad a esa cosa. Exacto, sí, pasa eso. Y el estar en contacto con la tierra hace que la entiendas, que la sientas y que obviamente después de grande la protejas. La protegés ya de chico. Yo creo que los chicos tienen más conciencia ecológica que cualquiera, ¿no? Pero empezar a saber cómo funciona la tierra. Como es dinámica, es algo dinámico, es necesario entender el funcionamiento. Y con eso tiene que ver la permacultura, que algún día vamos a ir metiéndonos en eso. Yo vos querías decir algo. Los días que se juntan en la Rufinita para sí. La gente que se quiera acercar, me parece importantísimo. Sí. Que haya un lugar, un espacio en el cual la población se pueda acercar y acercarse a lo que es una huerta, ¿no? Porque nosotros desde el foro hablamos de lo que es una soberanía alimentaria, empezar a porque si denunciamos lo que es, ¿no?, la agroindustria, lo que nos están envenenando y todo, queremos darle una alternativa a la población. Queremos crear conciencia. A veces nosotros lo discutíamos la otra vez, ¿no?, un bloque entero sobre la huerta y qué podemos hablar. Yo creo que es un mundo y es una alternativa, me parece clara y concisa, de cómo la población puede empezar a tener soberanía alimentaria, ¿no? Yo creo que por favor repitas los días que se juntan, el horario y el aniversario, cuándo va a ser, para que la gente, si se quiere acercar, a conocer, ¿no?, y a participar. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Los días son miércoles, tenemos un día ahí que corta la semana, y después tenemos sábado y domingo, los tres días de 14 a 18. Y el aniversario no es el día real porque cae un día de semana, pero el día que vamos a festejar va a ser el domingo 28. El domingo 28 de este mes. Y ahí vamos a tener un montón de cuestiones sorpresa. Ya dijimos una, hoy ya la tiramos acá en primicia. Y también tenemos, vamos a tener charlas que ya vamos a ir precisando, van a haber charlas dinámicas, cortas, y muy interesantes, acerca de cuestiones alrededor de la huerta. Bueno, nos vamos a ir yendo ya. Gracias Diego Carpentieri, por su participación acá, también miembro del foro. Martín Aránguiz, con la huerta. Hoy estuvimos con Laura Bataglino, que es precandidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, porque bueno, es la tercera precandidata que nos visita, porque hemos decidido eso, que vamos a ir invitando a todos los precandidatos para que vengan acá a hablar de los temas ambientales. Irina Jordán, nos vemos la próxima. Ella cierra el programa con la música que nos trajo, realmente una música muy muy linda. Sí. Y vos, Omar Meraglia. Ah, mi nombre. ¿Te olvidabas? Sí, Omar Meraglia, muchísimas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Y obviamente Hugo, que es nuestro operador estrella, que siempre nos banca en todas y hacemos cada lío bárbaro, pero bueno, él nos perdona porque es un buen muchacho. Hasta el miércoles que viene, y los dejo con Trini y su comentario sobre el tema que nos va a entregar ahora en este cierre de Méndola. Bueno, y hablando de semillas, el tema que vamos a escuchar, Semilla Universo, de La Maraca. Se presentan así: la vida en manos de todos, las semillas en manos de todos. Así se presenta este colectivo, La Maraca, que es un colectivo de artistas que busca sembrar conciencia por la semilla y el alimento a través del arte. Son de Colombia, para el mundo y con mucho amor. Semilla Universo, para despedir Nendo Dango. Hasta el miércoles que viene. Semilla de amor, fuente de alimento, semilla corazón, origen. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla.